Para un tema muy importante aquí en Bolivia. Ustedes saben que mediante decretos hemos decidido cómo cambiar el seguro obligatorio de accidentes. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? A ver, por favor, compañeros. Hola, hola, hola. Presidente de Estado Evo Morales sostuvo una reunión con el sector del transporte nacional acá en Palacio de Gobierno, actividad que se ha llevado adelante desde las 6 de la mañana. Acá precisamente están los representantes del sector, queremos decir, de Guaira y amigos del país, que se han tratado distintos temas concernientes a este sector. De esta reunión también han participado el ministro de Economía, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. En esta, este cambio de una empresa privada a empresa estatal, se han presentado algunas dificultades. Y quiero decirles, como siempre, nuestras organizaciones sociales, en este caso los transportistas, la Confederación de Transporte Federado, la Confederación de Transporte Libre, rápidamente pidieron cómo resolver este tema y saludo la experiencia y el aporte de ustedes. Y ayer en la tarde, en la noche, se ha trabajado a ver cómo resolver este tema. Yo quiero hacer la palabra, una propuesta, entendiendo, recogiendo la propuesta de las confederaciones del transporte. Compañero Luis. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a los compañeros de las confederaciones de choferes y a los periodistas. Como se ha conocido por los diferentes medios de comunicación, las dificultades en la otorgación de del TAC, de la roseta electrónica para los vehículos públicos y particulares del transporte, se ha atendido también, como decía nuestro presidente, las solicitudes, los planteamientos de los compañeros que nos acompañan acá en la testera de los choferes. Se ha elaborado un decreto supremo que tiene por objetivo ampliar la vigencia de la vieja roseta de esta gestión 2016 hasta el 28 de febrero de la próxima gestión. Esta atención va a estar a cargo de las mismas empresas que en este momento están atendiendo el SOAT de esta gestión. Y, por supuesto, la administradora de Univida va a hacerse cargo de esto desde el primero de enero en la venta del SOAT. Entonces, es muy importante mencionar que los costos todos van a ser cubiertos por la empresa estatal, pero van a estar a cargo la ejecución de las actuales empresas que son Credinfor y Alianza, que es la otra empresa que actualmente está a cargo del SOAT. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las personas que tienen su SOAT en este momento adquirido no van a tener ningún inconveniente hasta el 28 de febrero con la actual roseta. Aquellas personas que han comprado el nuevo TAC para el año 17 también van a estar cubiertas, no hay ningún problema al respecto. Y además, aquellos nuevos vehículos, porque en el interín hay nuevos vehículos que salen en circulación, públicos y privados, algunos que estaban en talleres, en fines, van a poder adquirir directamente el SOAT de la empresa Univida. Esto, como ustedes saben, se debe básicamente a un problema de provisión de las tarjetas electrónicas que tienen que colocarse en los vehículos para la nueva tecnología que se está colocando en el SOAT, que va a tener una duración de 5 años. Por lo tanto, esta dificultad la vamos a tener en esta gestión y las próximas gestiones. Ya el pago y la actualización del pago del seguro va a ser de manera electrónica, de manera inmediata, sin necesidad de ir a hacer las largas colas que año a año nos tenían habituado el pago del SOAT. Por lo tanto, con esta definición, queremos resolver el problema de lo que está ocurriendo en los puntos de venta del SOAT. La empresa Univida ya no va a vender los SOATs con el certificado, solamente cuando se tenga el TAC en aquellos puntos donde efectivamente logremos contar con estas recetas electrónicas. Pero mientras tanto, va a durar hasta el 28 de febrero, repito una vez más, la actual roseta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el SOAT, va a estar vigente hasta el 28 de febrero. El 1 de marzo, todos los vehículos deben contar con el nuevo TAC, por lo tanto tenemos 2 meses para que la población pueda con mucha calma y mucha tranquilidad ir adquiriendo paulatinamente este SOAT electrónico, y nosotros vamos a instruir a la empresa Univida y a las empresas, otras 3 empresas privadas que están a cargo de la distribución de la roseta electrónica, que vayan también poniendo puntos de venta permanentes para que la población de manera constante y en todos estos 2 meses que vengan pueda ir comprando paulatinamente esto. Estimamos, por el comportamiento que tiene nuestra población, que en el mes de febrero se va a acentuar esta compra, así que insinuamos, exhortamos a la población de que lo que pueda hacer en todo este tiempo de una manera muy, muy pausada. No hay apuro, tenemos 2 meses para que pueda esta roseta entrar en circulación. De esta manera, con el decreto supremo que el Gobierno Nacional estaría aprobando, estaría en vigente esta nueva disposición, presidente. Eso es. Solo quiero decir que es tan importante coordinar y oportunamente comunicarnos cuando se presentan algunas dificultades. Ayer telefónicamente he recogido las preocupaciones, no solamente preocupaciones, también recomendaciones, y ocupándonos de los dirigentes, cuál sería la solución al problema que se presenta. Le decía con los compañeros de las confederaciones, misión cumplida, si tiene alguna palabra. Sí, gracias, señor presidente, a los ministros y a los hermanos de la prensa. Creo que es importante cuando nuestro presidente siempre recomienda escuchar. Y bajo ese parámetro, creo que nosotros, con la preocupación que teníamos en la adquisición del seguro, estamos hoy más tranquilos. Seguramente vamos a tener estos 60 días a partir de la fecha para reorganizar mejor esta compra, porque al margen de hacer la adquisición, es un seguro social que nosotros queremos agradecer profundamente la predisposición de nuestro señor presidente Evo Morales por permitirnos evitar conflictos, filas y otros temas a nuestros compañeros. Es una recomendación que nos han dado los compañeros a nivel nacional, y por aquello creo que la situación con esto se aminora. A partir de ahora vamos a poder coordinar mejor, trabajar de mejor manera, y creo que lo más importante, el beneficiado acá no tiene que ser el que adquiere el SOAT, sino el beneficiado tiene que ser aquel que tenga seguridad en el traslado de un medio de transporte. Por aquello quiero agradecer yo profundamente, a nombre de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, por este gesto, señor presidente, por escuchar siempre a las organizaciones, a los dirigentes, porque creemos que de ese modo el compromiso que usted siempre dice, escuchando al pueblo, se gobierna, y creo que esta es una posición muy clara que nos demuestra nuestro señor presidente. Gracias. Bien, gracias, hermano presidente, hermano ministro, hermanos de la prensa. Como transportistas libres, nosotros muy contentos, seguramente también aplaudidos, porque nuestro hermano presidente gobierna y siempre va a gobernar escuchando al pueblo. Con seguridad, hermano presidente, siempre usted, hermano presidente, ha gobernado escuchando al pueblo. Y nosotros, como transportistas, tenemos 60 días a partir de la fecha para poder ordenarnos, para poder hacer mejor las cosas, las compras. Y, hermano presidente, una vez más, agradecerlo seguramente, y gracias por escucharnos a nosotros, a los transportistas. Muchas gracias. Finalmente, sabemos que el cambio siempre es doloroso, pero necesario, requiere tiempo. Estamos en ese tiempo de cambio, pero también esta mañana hemos escuchado, al margen de este tema resuelto, y saludo las palabras de nuestros dirigentes nacionales, que hay que mejorar el decreto supremo sobre la constitución de una nueva empresa estatal, que es Univida. Hemos quedado con los dirigentes nacionales que la propuesta, con seguridad, con su experiencia, con su vivencia, podemos juntos mejorar la condición de nuestra empresa Univida. Yo saludo esas palabras de parte de los dirigentes que plantearon. Entendemos perfectamente. Es una obligación como coordinar y mejorar nuestros decretos supremos. Muchas gracias. Bueno, Guaira, amigos del país, es el informe que se ha dado aquí a los medios de prensa en Palacio de Gobierno junto al sector transporte, una reunión que se ha sostenido durante la mañana de hoy. Precisamente se ha anunciado este decreto supremo que va a ampliar la vigencia de las rosetas del SOAT por lo menos por 2 meses más con respecto a la adquisición del seguro social obligatorio, el SOAT. Con ese informe retornamos hasta Estudio Central, Guaira.